Se nos vienen eventos en el pueblo de Villa Yardino, luego del fin de semana largo, muy concurrido, luego del fin de semana de las elecciones. Pero hay dos eventos a destacar en el pueblo y para ello vamos a hablar con Marcelo Molas. Buenos días, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, Marcelo, uno es completar lo que arrancó el año pasado en el Monumento al Motero. El año pasado, el 17 de septiembre, inauguramos el Monumento Homenaje a la Pasión Motera. ¿Por qué motera? Primero porque ellos no son motoqueros, son moteros. Porque el famoso motoquero viene del motoqueiro brasilero, que tiene una connotación bastante negativa, que sería el equivalente al motochorro nuestro. Entonces ellos se diferencian y dicen, nosotros somos moteros. ¿Y por qué no motociclistas? Porque siempre se asume que el motociclismo es competitivo. Y nosotros homenajeamos a todo ese loco que se sube a un vehículo que tiene dos ruedas y un motor y sale a recorrer la ruta. Entonces, homenaje a esa pasión motera. No importa la marca, no importa el modelo, no importa el tipo de vehículo que sea, porque hay motos de enduro, las trial, las choperas y un montón de distintas opciones de moto. Entonces, nosotros homenajeamos a ese motero que sale a la ruta. Y, hicimos el año pasado, hicimos hacer con un artista local de La Falda, y el Samba Bracamonte hizo una hermosa moto de 3 metros de largo, 1,40 m de alto y 1 metro de ancho, que realmente es una belleza y está enclavado en la Plaza del Sol, a media cuadra de la ruta, donde, digamos, viniendo desde Huerta, empieza el bulevar, a mano izquierda, a media cuadra está en la Plaza del Sol, está ese monumento. Y después de un año de gestión conseguimos que la agencia Córdoba Turismo nos proveyera todo el material, cables, lámparas, térmicas, etcétera, y todo lo que la regulación indica para iluminar el monumento. Así que la intención es, el sábado 28, hemos convocado muchos moteros de todos lados, iluminar el monumento para que resulte otro atractivo más para Yardino, que convoque a todos esos locos que salen a la ruta, que vengan, que se saquen una foto, y normalmente esa gente viene, come, duerme, pasea, y gasta en la localidad, que es lo que estamos buscando. La afluencia de turistas, así sea de un fin de semana, pero es gente que siempre sale a la ruta. Y que nuestra localidad sea un punto obligado de parada para cómo salir a la ruta y no tener una foto en el monumento homenaje a la pasión motera. Así que ese es el objetivo de inaugurar el próximo sábado 28 alrededor de las 20 horas. Bueno, nosotros en esta ruta 38 tenemos todos los días un tráfico intenso de motovisitantes, motoviajeros. Bueno, seguramente va a ser muy concurrido. Y también están invitados funcionarios. Por supuesto que hemos llamado y el presidente de la Agencia Córdoba de Turismo, el licenciado Alejandro Lastra, en varias oportunidades que lo he visto, en la FID y en distintos eventos, me dijo, avísame cuando lo hacemos que yo quiero estar. Porque ellos también son parte, ellos también nos apoyaron, nos impulsaron y nos animaron a que lo concretáramos. Así que seguramente va a estar él, vamos a invitar a los intendentes de las localidades vecinas. Así que creo que va a ser un evento realmente muy, muy lindo el próximo sábado y que según el pronóstico vamos a tener buen clima. Bueno, hacemos un llamamiento a la comunidad de cuidar. Cuidar no solamente el monumento que ya está hecho por el querido Samuel, sino esto que va a hacer la municipalidad, que es instalar lo que la provincia trajo. Yo creo que eso va formando parte del patrimonio de la localidad, va formando parte del atractivo. Creo que nadie en su casa le tira piedras a sus propias lámparas, ni rompe los ornamentos que pueda tener dentro o fuera de la casa. Entonces, creo que es parte de todos la responsabilidad de cuidarlo, no solamente de no romperlo, sino de que si yo veo a alguien lastimando, rompiendo, destruyendo algo que es propiedad de todos, porque es patrimonio de todos, denunciarlo no es ser un buchón, es cuidar lo nuestro. Porque así como yo, si veo a alguien rompiendo alguna cosa dentro de mi propiedad privada, lo voy a detener o lo voy a denunciar, todos tendríamos que hacer lo mismo, porque cuidamos la casa de todos. Y esto es parte de uno de los tantos hermosos espacios públicos que tenemos y que entre todos tenemos que cuidarlo. Bueno, no solamente no hay que vandalizarlo, también hay que saber subirse o sacarse una foto. La otra vez yo pasé, había 3 personas paradas encima. No es una moto. Recordemos que no es una moto, es chatarra con forma de moto, es una obra de arte. Es una obra ornamental, obra de arte, bien lo dijiste vos, tiene un montón de detalles que realmente hablan del artista. La lámpara que sería el foco de luminaria, tiene adentro una vela hecha con hierros viejos. poco de moto tiene. Tiene las ruedas que son de auto, tiene el tanque de nafta que es de moto, la cadena y corona y parte del caño de escape. El resto son todos fierros que dan lo que es a imagen una moto. Cuidémosla porque es única y porque es realmente artística. Insisto, parte de lo que va a formar el patrimonio cultural y turístico de Villa Yardino. Igualmente estaría bueno que en algún momento Seguridad de la provincia o de Punilla pueda poner una cámara también para que el centro de monitoreo nuestro tenga tenga la posibilidad de vigilar no solamente el monumento, sino también la Plaza del Sol, que es ojo de vandalismo seguido. Ya ha sucedido, de hecho, al poco tiempo de haberlo construido, fue vandalizado. Por suerte, las cámaras permitieron individualizar a estos malhechores, porque hacen cosas malas, y fueron oportunamente denunciados, y por suerte, dentro de todo, se ha mantenido. La chapa de atrás de del muro, que es donde los moteros pegan sus calcomanías identificatorias de cada motoclub, agrupación, etcétera, tiene un dibujo, bueno, es más o menos fácil de limpiar. Por suerte no han roto la moto, aunque el otro día, visitándola una de las veces que paso por ahí, sí, le habían roto lo que vendría a ser la patada de arranque. Realmente, como decís vos, no es para treparse al monumento, es para sacarse una foto paradito al lado, no para querer salir andando. Bueno, de acá saltamos al domingo. El otro día estuvo en el estudio Diego Pamelín, que organiza la Expo Multimarca, contando, bueno, la parte que le toca a él, hay una parte que les toca a ustedes como municipio, en colaboración y en conjunto para trabajar en esta gran Expo Marca que se va a hacer aquí en Villa Yardino. Es un evento que viene organizado del sector privado, como bien decías vos, y siempre el municipio va a tratar de potenciar la iniciativa del privado. Que me toca a mí aportar la parte de la gastronomía, porque vamos a traer varios food trucks que den la parte de comida y bebida y esa nota de color que siempre es necesaria en todo evento, porque más allá de que cada uno de los vehículos va a, digamos, hacer un poco exhibición de sus equipos de sonido y van a hacer prueba y demás, pero los food trucks siempre le dan esa nota de color. Y que la gente que se acerque no solamente se quede un ratito, sino pueda pasar buena parte de la jornada, que arranca tipo 10 de la mañana hasta que caiga el sol, y van a tener opciones gastronómicas y de bebida para toda la familia para aprovechar ese paseo durante toda esa jornada de domingo. Bueno, Marcelo, los dos eventos van a tener cortes programados de calle, sobre todo el del domingo, que es muy largo, pero también el ingreso a la Plaza del Sol va a estar restringido, va a haber lugar para estacionar las motos, seguramente estarán los inspectores trabajando. Seguramente que sí, siempre el municipio colabora desde inspección y de monitoreo general, inspección general y monitoreo, perdón, tenemos esa participación, y siempre que se hace un corte de calles, no es para interrumpir el tránsito y molestar a la gente, sino para darle seguridad al visitante. A veces la gente se queja, pero ¿cómo cortaron la calle? No podemos permitir que en una convocatoria masiva de personas el tránsito circule normalmente, sería un riesgo espantoso. Y si sucediera algo, sería ¿cómo no previeron esa circunstancia? Así que se agradece la confianza de la gente, es decir, si se va a cortar, es por el beneficio de todos, por dar seguridad y que quien se acerque y deje el auto a media cuadra, una cuadra, caminando se pueda disfrutar de cada uno de los dos eventos, tanto la inauguración de la iluminación como el encuentro Multimarca del domingo en todo lo que es la inmediación de la Plaza San Martín, el reloj floral y todo ese terreno que está ahí donde siempre se hacen los eventos. Bueno, Marcelo, dos eventos para destacar, para visitar, para entretener tanto al propio como al ajeno, los últimos que se van generando este año, ya después se vendrá el ingreso a la temporada, a principios de diciembre, esperemos que nos acompañen, seguramente a vos en la FIT te han preguntado mucho, y que, bueno, que la gente venga a disfrutar de Villa Yardino. La idea es eso, seguir difundiendo que Yardino es un centro de convocación, de convocatoria para la familia, para la gente que viene en grupo, el que viene solo, que busca naturaleza, que busca distensión, que busca tranquilidad, con un espectro de alojamiento muy amplio, desde casas y alojamientos muy sencillos hasta hoteles de alta envergadura y de una infraestructura realmente importante. Así que los brazos abiertos para esperar en esta que será seguramente otra temporada difícil por todo el contexto, pero Yardino siempre predispuesta a ser uno de los puntos de atracción de turismo de toda la Argentina. Marcelo Mola, subsecretario de Turismo, muchísimas gracias. Gracias a vos.